360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Saber lo que sientes si no estás conmigo, si en el fondo de tu alma palpita por mí un pensamiento. Nos queremos, mi vida, mi cielo, con fe y con locura. Nos damos un beso como un juramento. Si el destino traidor y cobarde de mí te apartara, que se lleve mi vida en pedazos muy lejos del viento. De nuestros amores, con mi sangre tu nombre se escriba en el firmamento. Quien te quiso como yo te quiero, si en mis brazos te sientes dichosa y le gritas al cielo. Me acaricias, me abrazas, me besas con honda ternura. Sollozos que salen de tu alma, me dices te quiero. Sollozos que salen de tu alma, me dices te quiero. Pa' morir crucificado, mis pobres ojos sin luz no miran ya mi pasado. Me bebí mi propia vida en una copa mortal. Por una sola herida se presentó lo fatal. Y aquí estoy crucificado con favor, para que acabe mi pena. Quiero morirme de amor, porque esta muerte es muy buena. Le falta un clavo a mi cruz, pa' morir crucificado. Mis pobres ojos sin luz no miran ya mi pasado. Crucificado con tanta desilusión, solo me hace falta un clavo en mitad del corazón. También Valle de Rojo. almazán, flor de Villa Guerrero, famoso Huacatal, rebozo en Tenancingo y Corro Principal. El santuario de Chalma es muy tradicional, y rumbo a Mecameca hay algo singular. Cerámica en Texcoco, bonito su portal, y en 20 se refleja mero Teotihuacán. Industrias en Ocalpan, Rechuro, Cuautitlán, labor en Tlalnepantla, a donde todos van. Estado querido, nunca te de olvidar, guardián inseparable del águila y nopal. De todos los estados tienes lo principal, pues tienes en tus brazos al Distrito de suerte tengo, que ni el reloj da las 12, me encuentro en el extranjero, no traigo ni el pasaporte. A nado crucé el río Bravo, no más por lograr fortuna, lloré y dormí muchas veces bajo la luz de la luna. Por un disgusto de amores dejé mi tierra querida, por no querer humillarme con el amor de mi vida, porque no tuve fortuna, perdí lo que más quería. Volver triunfante, me enredé en un contrabando, la suerte me dio la espalda y aquí estoy preso en Chicago. A las 12 de la noche mi fuga estaba planeada, pero ese reloj maldito nunca dio la campanada. Adiós, presos de Chicago, ya no me verán el fin. Tal vez mi delito es grave, me llevan a San Quintín. De ese mar de California, tal vez no logre más tarde, frente a frente, corazón, y cara a cara sabremos quién con el tiempo ganó. Ay, ¡Ay! Y que te lo digo yo, chiquitito, el que ría al último ríe mejor. Ya nos veremos más tarde, frente a frente, corazón, y cara a cara sabremos quién con el tiempo ganó. Hay un dicho que es muy cierto y tú lo sabes muy bien, que aquel que al último ríe, que aquel que al último ríe nido. Creía que tú serías mi último amor. Mentiras, solo mentiras, tú me fingías. Y yo sufriendo muy triste, mi pobre amor. ¿Por qué lo hacías sabiendo lo que te quiero? Matando en esta forma mi corazón. No es justo que así le pagues a mis caricias. Ni es justo que ahora me pagues con el dolor. Corazón traicionero, por tu amor yo me muero. ¿Por qué lo hacías sabiendo lo que te quiero? Matando en esa forma mi corazón. No es justo que así le pagues a mis caricias. Ni es justo que ahora me pagues con el dolor. Corazón traicionero, por tu amor yo me muero. ¿Por qué lo hacías sabiendo lo que te quiero? Matando en esta forma mi corazón. No es justo que así le pagues a mis caricias. Ni es justo que ahora me pagues con el dolor. Allí en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, y alegre me decía. ¿Qué te decía? Te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo? Como los usa el ranchero. ¿De qué? Los comienzo de lana, te los acabo de cuero, allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Oh! darle vuelta al vallado, allá en el rancho grande, allá donde viví. Que alegre me decía, que alegre me decía. El gusto de la ranchera es tener su buen comal, echar las tortillas nejas y chiflarle al gavilán. Allí en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Recuerdos que el tiempo ya ha borrado. Ya no quiero escuchar esa canción. Me persigue, me atormenta y me asesina. Qué difícil es borrar una ilusión que por años he llevado en esta vida. A un pasado que no quiero recordar. Y hasta el cielo yo le pido que un telón marque el olvido de un idilio que jamás ya volverá. Ya no quiero escuchar esa canción. Me persigue, me atormenta y me asesina. Qué difícil es borrar una ilusión que por años he llevado en esta vida. Porque te quise mucho, crees que lloro por tu amor. Tienes razón, vida mía, me robaste el corazón. Canción me persigue, me atormenta y me asesina. Qué difícil es borrar una ilusión que por años he llevado en esta vida. Quedamos a mano, la ilusión ya murió. Tú no ganas ni pierdes, yo no pierdo ni gano. Fue un empate de amor. Hoy los dos como amigos nos decimos adiós. Cada quien su destino, cada quien su camino. Que nos bendiga Dios. Por eso sin un

por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, y cantaba. Ay, ay, ay, ay, ay, qué mía. Ay, ay, ay, ay, ay. Mañana le va a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurru, cucurru, paloma, cucurru, cucurru, no llores, las piedras jamás, paloma, que van a saber de amores, cucurru, cucurru. Amores que me engañaron, usted que todo lo tiene tendrá que darme la mano. Compañera, compañera, me arrodillé ante una ingrata. Se me acabaron las fuerzas y por poquito me mata. Usted que adora al que sufre, comprenda mi serenata. Pero si su orgullo la va a traicionar, y mire mi nombre se quiere acordar. Aunque sea por un ratito, yo me quiero en sus ojos mirar. Compañera, aquí comienza mi vida. Déjeme usted que la quiera, pa' que se llenen de envidia, que al fin yo soy hombre libre y usted no es comprometida. Compañera, compañera, le estoy hablando derecho. El alma nunca se quiebra, por Dios que no estoy deshecho. y aquel amor que le tuve aquí lo traigo en el pecho. Pero si su orgullo la va a traicionar, dime que mi nombre se quiere acordar. Aunque sea por un ratito, yo me quiero en sus ojos mirar. Las palabras amorosas son las cuentas de un collar. En saliendo la primera salen todas las demás. Ay la, ay la la la la la. Las palabras amorosas son las cuentas de un collar. El amor de las mujeres es como el del alacrán. Cuando ven al hombre pobre no más pican y se van. Ay la. Como el del alacrán. El amor del hombre pobre es como el del gallo enano. En querer y no alcanzar se la pasa todo el año. Baila, baila, la, la, la, la. El amor del hombre pobre es como el del gallo enano. No quiero amor con casado, me lo dijo ya una viuda. Que quien de ajeno se viste, en la calle lo desnudan. Baila, baila, la, la, la, la. No quiero amor con casado, me lo dijo ya una viuda. ¿Te crees que tú me gustas porque te miro a la cara? Muchos que van a la feria miran y no compran nada. Ay la, ay la, la, la, la, la. Muchos que van a la feria miran y no compran nada. La vaquilla tuvo cuates el día primero del mes. Uno le mama al derecho y otro le mama al revés. Ay la. Aquí ya tuvo cuate el día primero del mes. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen sola, porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento. Y aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor, siento que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá, bien que necesito que me reanime, que me consuele. Quiero que se me borren todas las penas que me dejó. abandonó. Cartas, retratos viejos hacen más triste mi soledad, porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que para mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Robado a mi querer. las otras yo coopero y ya no me haga esperar. Tóqueme las golondrinas porque pienso alejarme. Solo quiero que recuerden mis tristezas y mi dolor. Sacaste de mi cuerpo el corazón, como un cristal rompiste la ilusión que dio vida a mi ser, creyendo en tu querer. Un mundo de maldad fue para mí, alarde de crueldad me hiciste a mí. Y cuando me quitaste tu calor, inerme se quedó mi pobre corazón, juguete de un amor, su cuerda se rompió, el alma en mil pedazos se partió, sin rumbo se perdió. Alarde de crueldad me hiciste a mí. Y cuando me quitaste tu calor, inerme se quedó mi pobre corazón, juguete de un amor, su cuerda se rompió, el alma en mil pedazos se partió, sin rumbo se perdió. De primavera playa, lloraré por tu amor. Si no estás conmigo, si

jungle. Audio jungle. Audio jungle. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8, Radio Catón.